Las cadenas del sueño desataban, y la falta sintiendo de alimento, los miembros extenuados, del descanso cansados, ni del todo despiertos ni dormidos. Muestras de apetecer el movimiento con tardos esperezos ya daban, extendiendo los nervios, poco a poco, entumecidos, y los cansados huesos, aún sin entero arbitrio de su dueño, volviendo al otro lado. A cobrar empezaron los sentidos, dulcemente impedidos del natural beleño. Su operación, los ojos entreabriendo, y del cerebro, ya desocupado, las fantasmas huyeron. Y, como de vapor leve formadas, en fácil humo, en viento convertidas, su forma resolvieron. Consiguió, al fin, la vista del ocaso el fugitivo paso, y, en su mismo despeño recobrada, esforzando el aliento en la ruina, en la mitad del globo que ha dejado el sol desamparada, segunda vez rebelde determina mirarse coronada, mientras nuestro hemisferio la dorada ilustraba del sol madeja hermosa que con luz judiciosa de orden distributivo, repartiendo a las cosas visibles sus colores iba, y restituyendo entera a los sentidos exteriores su operación, quedando a luz más cierta el mundo iluminado y yo despierta.